labios rojos, la emoción de un poema, lo cual viejo neurótico, seguiré con mi tema. Y en esta tarde enferma, de cansancio y de lluvia, y siempre cuando muera, crepúsculos de olvido, hilaré mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seta fragante de tu melena rubia. Muy buenos días, amigos y amigas. Ya estamos listos aquí en cabina, acompañada por Panchito. Igual, extrañando a Eric, que no va a venir el día de hoy. ¡Qué pena! Sí, yo que quería decirle un feliz cumpleaños personalmente, ya que estuvo cumpliendo años el 7 de marzo. Espero que nos esté escuchando. Le deseamos muchas buenas vibras para este año, este nuevo año de su vida. Esperemos que lo pase muy bien, muy bien. Y por ustedes, también estoy acompañada por ustedes, obviamente, los oyentes que ya están al otro lado de la pantalla escuchándonos a través de www.radiocce.com y también por Facebook Live, ¿sí? Ahorita estoy observando que ya se están conectando. Muchas gracias por eso. Les envío un saludo enorme. Además, también a todos quienes nos demuestran su cariño al escuchar cada domingo a partir de las 10 de la mañana hasta el mediodía. El día de hoy he venido un tanto sentimental, pero sobre todo porque es bonito darse cuenta de que las personas que te rodean se preocupan por ti y porque cada día quiere que esas personas quieren que te superes y salgas adelante. Muchas gracias por eso. Muchas gracias a todos quienes están escuchando el día de hoy. Con esta pequeña introducción, quiero enviarles fuertes abrazos y besos a todos y todos. Quienes recibimos mensajes en la parte del sur de Quito, en Guajaló, en Chillogallo también, en la parte del Recreo. A todos ellos también muchas gracias por escucharnos, a mis amigos que son del sur. También al norte de Quito, en el Comité del Pueblo, en Calderón, en Carapungo, en Los Valles. Y por supuesto también a los amigos que nos escuchan por aquí cerquita, a los alrededores de la Casa de la Cultura. En el sector de Miraflores también muchas gracias a mis amigos que son de por aquí, bueno, que son de provincia y viven alrededor de la Facultad de Comunicación Social. A ellos también muchas gracias por escucharnos. Y además, si nos escuchas de algún lugar diferente, también puedes llamarnos a través del 2220-966 o escribirnos al @comotu, como tu radio, o en la transmisión en vivo también, para contarnos y saber desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escribes también. Y sobre todo para conocerte y sentirte también un poquito más cerca de nosotros. Muchas gracias a todos ellos. Estábamos escuchando ya las cancioncitas. Primero era una canción de... esta era de varios artistas: Rita María, Eleonora Biachini y María Tejada. Esta era una versión, una interpretación de ellas de la canción El Lema Pa' Señora. Es esta canción producida en el 2012. Y luego escuchábamos a Carla Canora también interpretando Invernal. Creo que muchos de nuestros oyentes han escuchado esta canción en varias versiones. Este es un icónico pasillo, el cual fue escrito por José María Egas y musicalizado por Nicasio Safadi. Este personaje es muy importante aquí en el Ecuador, ya que ha compuesto más de 300 melodías de ritmos nacionales. Así que espero que hayan disfrutado de esta nueva versión de Carla Canora de la canción Invernal. Ahora vamos a escuchar otra canción, también es también una interpretación de es una interpretación de Las Tres Marías. Esta canción Está producida en una versión en blues en el 2012 y es parte del álbum Desafío de las Tres Marías. Así que escuchemos. Lindas Tres Marías. Como un niño, junto al recuerdo de un cariño, es mi bebida lagrimone. Lo sentimiento, ilusiones, mi alma respira por la herida, pienso mis lindas tres Bien, ahí estábamos disfrutando de esta canción. Espero que le haya gustado un poquito antigua, sí, en una versión muy linda, en esta versión de blues. Espero que lo hayan disfrutado. Como muchos de nosotros hemos estado pendientes de todas las cosas que han pasado aquí en Ecuador, sobre todo, y internacionalmente, hablo sobre todo del Día de la Internacional de la Mujer. Espero que este día sea sobre todo para reflexionar sobre cómo se está tomando en cuenta el trabajo que realizan las mujeres dentro de la sociedad. Me parece que no hay necesidad como de indagar mucho en el tema, si es que es una celebración, una conmemoración, o cuál es el sentido mismo de celebrar o conmemorar este día, sino que solamente dejar ahí puesto el tema de que es importante sobre todo darnos cuenta de la importancia que tiene el ser humano en sí, el que tiene el ser humano al realizar una tarea dentro de la sociedad. Creo que es una excusa, sí, para pensar cómo estamos tratando nosotros a las demás personas, sobre todo en este, dentro de, lo, de este día, a la mujer. Si no, no creo que sirva de mucho que nosotros en el Día de la Mujer le regalemos flores o salgamos a comer algo o cosas así, o que solamente le decimos un feliz día, sino que demos a entender que esta lucha es de todos los días. Yo creo que sí se ha avanzado bastante en temas de derechos de la mujer, pero creo que aún falta bastante. Bien lo demuestran así las estadísticas, por ejemplo, de femicidios. Creo que hay que trabajar en ello desde la casa, desde los niños, a aprender a romper con esos estereotipos de que si una persona es débil la compara con una mujer. Entonces me parece que ese tipo de cosas hay que irlas erradicando desde el inicio, desde cuando los niños empiezan a preguntar por cosas y uno les responde con este tipo de cosas, de estereotipos de que, ay, no debes llorar porque eres una mujercita o cosas así. Creo que ese tipo de cosas hay que reflexionarlas, y qué mejor que irlas erradicando. Y también una cosa que me ha llamado bastante la atención de este Día de la Mujer ha sido la conmemoración que ha hecho la Radio Casa de la Cultura. Este jueves la Radio Casa de la Cultura realizó en sus programas siempre con voces femeninas, y en los programas musicales también realizaron solo una conmemoración de las artistas mujeres para evidenciar sobre todo el trabajo en cuanto a la música que realizan las mujeres. Estuvo muy interesante, la verdad. Estuve escuchando algunos de los programas que realizaron tanto en el noticiero como en los programas musicales de la FM, Cultura FM. Entonces me ha gustado bastante la iniciativa, sobre todo porque conozco igual de primera mano el trabajo que se toman para escoger la música. Entonces me parece muy bonito que estén sobre todo evidenciando el trabajo que se realiza aquí en la Casa de la Cultura y en la escena musical, sobre todo ecuatoriana. Eso me ha alegrado bastante, y hay que seguir esos ejemplos sobre todo. Por eso en este primer bloque hemos escogido bastante, sobre todo mujeres ecuatorianas que han realizado estas interpretaciones de unas canciones muy bonitas que son de antaño, sí, pero que siempre están en la memoria del ecuatoriano, siempre están en la memoria de los oyentes, así que espero que lo hayan escuchado y que lo hayan disfrutado sobre todo. Ahora vamos también con una canción de una ecuatoriana. Ella es Mariela Kondo. Así que espero que la disfruten. Esta canción es una interpretación de ella de la canción icónica Toro Barroso. Así que escúchenla y disfrútenla. Que mari si ta guante nuca tan amunasha. Ya estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 21 minutos. Muchas gracias a quienes nos están escuchando a través del Facebook Live. Estamos como arroba como tu radio, así que esperemos que sigan conectándose. Quiero aprovechar este momento para enviar saludos, sobre todo a mi familia que está en Joya de los Hachas, Orellana. A ellos muchas gracias también por escucharnos. Espero que mi papá, que ahora está aquí viviendo en Quito, también me esté escuchando. Ya le dejé con la tarea de que busque la página. También un saludo para él. Muchas gracias también por apoyarnos. A todos los amigos que también están escuchándonos, sobre todo a una persona muy especial, a Jorge Luis, sí, él nos escucha todos los domingos, muchas gracias por eso, te envío un saludo enorme y también un beso, muchas gracias por estar aquí siempre acompañándonos. También un saludo para Andrés, que él nos ha estado escribiendo para pedirnos asesoría turística. Mira tú, sí, él estaba paseando, turisteando, como se dice, allá en Joya de los Hachas. Espero que le haya gustado bastante nuestro cantón, que haya disfrutado sobre todo de los paisajes, del calorcito rico que hay allá, y sobre todo hay unas imágenes igual que me ha enviado de que estaba probando, sí, a ver qué tal estaban los chontacuros, o como allá le conocemos, como mayones. Espero que haya sido de su agrado y que haya disfrutado sobre todo de la visita y de conocer nuevos lugares, así que también le enviamos un saludo enorme. También muchas gracias por estarnos escuchando. Y saben, ahora que estamos escuchando este tipo de música, sobre todo covers o reinterpretaciones de canciones que ya han sido sobre todo producidas por ecuatorianos que son de antaño, de muchísimos años atrás. Entonces me nace la duda de que yo creo que es una tarea muy difícil definir cuántas canciones hay, por ejemplo, aquí en Ecuador, cuáles de esas canciones han sido interpretadas o artistas ecuatorianos o otros artistas del mundo han hecho covers de estas canciones. Así que yo creo que sería interesante, sobre todo a quienes nos están escuchando, a nuestros oyentes, conocer para ellos cuáles han sido las canciones, los covers que han sido mejores que las canciones originales, o cuáles han sido como que, bueno, sí, un poquito, como se dice, los peores covers de las canciones ecuatorianas o de los artistas ecuatorianos que han tratado de hacer covers de otros artistas internacionales y que no les han salido del todo bien. O sea, me parece que sería muy interesante conocer la opinión de los oyentes, del público sobre todo. Así que si nos están escuchando, por favor, pueden llamarnos a través del 2220-966 y compartir con nosotros su opinión sobre cuáles son los covers para ustedes que son mejores o son peores en cuanto a la escena musical ecuatoriana. O si no, también pueden escribirnos a través de arroba como tu radio o escribirnos directamente aquí al video en vivo que estamos transmitiendo en la página como tu radio. Esperamos igual que si tienen alguna sugerencia de alguna canción, un cover de algún ecuatoriano, de algún artista ecuatoriano, igual nos pueden escribir. Así que esperamos esas solicitudes también. Y para seguir igual en esta mañana calurosa, sí, yo aquí en cabina estoy solita, pero creo que se siente sobre todo el calor de todos quienes nos están escuchando, porque está haciendo calorcito, sí. Espero que quienes están por salir de casa también salgan y disfruten también del calorcito que está ahora en esta mañana de Quito. Espero que quienes no les gusta mucho el sol, o sea, se animen también a salir y a sentir este calorcito. Ahora vamos con otra canción. Esto también es una interpretación de una canción que ya ha sido producida de antaño mismo. Es Palomita Cuculí. Está en una interpretación de Cementerio de Elefantes, una agrupación ecuatoriana, sí, que es muy buena. En lo personal me gusta bastante y espero que también lo disfruten ustedes. Así que vamos ahí. Thank you.

fundada en 1945 por Benjamín Carrión. Ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muchas gracias a los chicos y chicas que nos están escribiendo. Es muy grato saber que les gusta el programa y que están disfrutando sobre todo la buena música que estamos aquí disfrutando también en cabina con Panchito, ya que Eri no nos acompaña el día de hoy. Estábamos escuchando el San Juanito, Palomita Cuculí, la cual es una obra del compositor azuayo Francisco Paredes Herrera. Este San Juanito es un género ancestral de raigambre indígena, el mismo que en la actualidad tiene una amplia dispersión, y lo estábamos escuchando en la interpretación de Cementerio de Elefantes. Ojalá les haya gustado. Estábamos aquí siempre compartiendo música de los ecuatorianos, de artistas ecuatorianos que nos tratan de sorprender con estas nuevas versiones. También quiero enviar un saludito muy especial para Beto Catuta, que ha estado por aquí el día de ayer en la radio y nos estaba también compartiendo su historia de vida y su carrera musical. Lo conocimos ayer y nos ha caído muy bien, muy bien. Así que el día de ayer también estaba presentándose en la tocata. Estaba viendo un concierto. Espero que le haya ido muy bien. Supongo que sí, porque gran talento sí tiene. Entonces, muchas gracias también por escribirnos y por desearnos éxitos aquí en el programa. Espero que tengas un bonito día y que lo estés disfrutando en compañía de Como Tú Radio. Ahora también vamos a escuchar otra canción de los hijos del padre Almeida. Ellos es un grupo que propone incorporar en sus interpretaciones diversos arreglos provenientes de la música popular. Ahora vamos a escuchar esta canción Leña Verde, en la interpretación de los hijos del padre Almeida. porque de yoga. Si la leña está verde y el humo me hace llorar. Si la leña está verde y el humo me hace llorar. Ahí estábamos escuchando a los hijos del padre Almeida con esta canción Leña Verde. Muchas de las veces la hemos escuchado en otro tipo, en otro ritmo, y ahora ellos nos presentan esta versión. Espero que les gusten. Y además, como les decía anteriormente, si ustedes tienen algún artista favorito que ha realizado un cover y que les ha gustado bastante, también pueden escribirnos y solicitarnos esas canciones para nosotros también escucharlas y disfrutarlas junto a ustedes. Así que pueden hacerlo también a través del 2220-966, así nos gustaría bastante escuchar también a nuestros oyentes y saber cuáles son las canciones que más les gustan. También a través de arroba como tu radio y en el video en transmisión vivo que estamos ahora. Si nos están observando, aquí estamos. Muchas gracias también por ese cariño y por los saluditos que siempre nunca faltan también. Y quiero también reiterar el saludo que envié a Andrés. Sí, me dice que ha estado un poquito ocupado y que no lo ha podido escuchar, pero así que lo vamos a decir de nuevo. Sí, estamos muy contentos de que haya disfrutado de su visita a Joya de los Hachas. Ha estado conociendo y espero que haya sobre todo conocido los lugares más bonitos de mi cantón, Joya de los Hachas, el Parque Central, que el Mercado San Francisco, que haya conocido también, haya probado sobre todo nuevos platos típicos de allá, que por ejemplo me enviaba imágenes, fotografías de los pinchos, de los mayones, de los chontacuros. Espero que le haya gustado, no sé, tiene que contarme esa experiencia de probar nuevas cosas. También me ha dicho que ha visitado la Guagrio, espero que también le haya gustado, que haya disfrutado del calorcito del oriente y sobre todo de la gente que siempre está ahí presta y siempre es amable con los turistas, sobre todo las personas que no conocen y están ávidas por conocer nuevos lugares. Así que a ti, Andrés, te envío un saludo enorme y espero que ya estés descansando en casita en Riobamba y que seas siempre en compañía de como tú. También otro saludito sobre todo a mi amiga la Gavita, la Osita, sí, a ella también, que muy pronto va a estar de cumpleaños. Espero que asome un ratito, aunque sea, porque yo sé que muchas de las veces uno festeja sus cumpleaños con su familia, con sus papás, con sus hermanos, pero que se asome un ratito nomás, aunque sea para saludarla y desearle un feliz cumpleaños. Ahora también vamos a escuchar otra canción. Veamos qué tenemos ahora para amenizar un poquito más la mañana, ya a las 10 de la mañana con 41 minutos. Por cierto, no les he comentado, sí, el día de hoy van a visitarnos el dúo Victorias,

luces en mi alma, creo en ti y en este amor que me vuelve indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y en mi dolor, se quedó kilómetros atrás. Se apagó cuando estaba a medio paso de caer. Silencio se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí mi único lugar seguro. Y creo en ti y en este amor que me vuelve indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y en mi dolor, se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas son por fin están en paz. Y bueno, seguimos nosotros trabajando y presentándoles nuevas propuestas musicales. Y lo mejor de eso es que siempre son propuestas de artistas ecuatorianos, en este caso también ecuatorianas. Así que prohibido decir que en nuestro país no se hace cosas nuevas e interesantes. Por ejemplo, el día de hoy nos acompaña un dúo de unas chicas ecuatorianas, Carla Erazo y Andrea Carvajal, quienes se conocieron en el 2014 siendo parte del coro clave 12 dirigido por el maestro Freddy Godoy. Así que sí, estuve por ahí un poquito investigando sobre estas chicas y me pareció súper interesante la propuesta que están haciendo. Así que bienvenidas al programa Como Tú. Muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros. Iniciamos contigo, Carla. Ah, Julie, muchísimas gracias. Gracias por habernos invitado. Estamos muy contentas de compartir este tiempo con ustedes, contigo, y nada, estamos aquí para disfrutar este momento. También tenemos aquí a Andreita, ¿cómo estás? Muy bien, Julie, gracias. Te agradecemos mucho por tomarnos en cuenta y este día pues hacer un poquito de música, que es lo más lindo que nos puede pasar. Sí, y el día de hoy también nos acompaña sus músicos. ¿Tu nombre, disculpen? Hola, Yuli, yo soy Diego. Yo soy guitarrista, Diego. Mucho gusto. Estoy aquí con mi compañero de fórmula también, Fabiola. Sí, Fabián, también nos acompaña. ¿Cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Fabián, soy el percusionista de Victorias. Qué chévere, muy muy gustoso igual de conocerlos a todos, de que nos acompañen aquí. También vemos que están aquí con sus instrumentos, para más adelantito también deleitarnos en vivo de sus canciones. Muchas gracias por eso también. Así que para seguir con la conversación, me gustaría saber desde ustedes cómo fue el inicio de este dúo. Bueno, como tú lo nombraste, nosotros fuimos parte del proyecto del profesor Freddy Godoy. Nos uh-huh. conocimos ensamblando voces en un coro y pues bueno, sentimos la necesidad de hacer ya algo nuestro, un proyecto bastante, bastante íntimo, creo yo, y unimos voces. Al inicio éramos tres personas, uh-huh. éramos tres Victorias, y bueno, por cosas de la vida y claro, por obligaciones y todo, sí nos demanda bastante lo que es la carrera. Entonces decidimos continuar las dos, no abandonamos el sueño y pues ahora aquí estamos emprendiendo esta carrera victoriana, la digo yo. ¿Y cuál fue el motivo así para realizar un dúo entre las dos? Bueno, en realidad este proyecto, este sueño, como mencionó André, nació a raíz de cómo nos conocimos en el coro. Y sí, fue en base a esa necesidad de tener algo, formar algo nuestro, algo propio, un hijo, como le llamamos nosotros, sí, a Victorias. Y nada, el hecho de poder hacer canciones que puedan llegar al corazón de la gente, que dejen una huella, que dejen una marca bonita, canciones que hablen de amor, temas que impacten más que todo. Eso ha sido nuestro objetivo y estamos contentas porque lo estamos logrando de a poquito y eso. ¿Y cuáles han sido las canciones que más les ha gustado que han hecho ustedes? Amiga, empieza tú. Yo tengo muchas en la cabeza. Bueno, nuestro primer tema, que es nuestro inédito, se llama Huellas. Es un tema súper bonito, muy motivacional, que habla de muchas experiencias, ¿no? El tema lo compuse, lo escribí y fue plasmar en la canción mis sentimientos, mis vivencias con un ser superior que me cuida todos los días, que me protege, que me bendice. Y bueno, y mucha gente lo puede tomar a nuestro tema Huellas de diferentes formas, ¿no? Hay muchas personas que tienen familiares que ya no están con ellos, que dejaron una huella importante aquí en vida y al cantar nuestra canción yo creo que viene a la mente mucho los recuerdos y cosas importantes. Huellas es nuestro primer tema, nuestro primer sencillo que es el que le hemos dado fuerza a todo este tiempo, ¿no? Y Huellas. Sí. Y también los músicos, cuéntenme un poquito, ¿cómo ha sido trabajar con las chicas? No, nada, creo que desde el comienzo fue una experiencia personal, te puedo decir, de que fue una formación, un crecimiento, creo que tanto para Fabián como para mí. Uh-huh. Y nada, es increíble trabajar con chicas con talento humano que comparten, que sienten la misma necesidad de ti de crear arte, de crear un mensaje para todas las personas. Entonces, desde el comienzo creo que fuimos bastante creativos, bastante libres a la hora de expresar nuestra música. Creo que fue todo muy espontáneo, cada uno tiene una personalidad única que aporta a todo el conjunto en sí, a todo el grupo Victorias, y nada, nos encanta trabajar. Desde el comienzo fue algo muy chévere. ¿Y Fabián? Trabajar con Victoria ha sido una experiencia bastante interesante, motivadora, y también una experiencia que a ratos te hace pensar acerca de la vida y de la existencia. Sí, porque mucho. Sí. Ajá. Mucho, mucho. Te preguntas qué hago aquí, por qué hago lo que estoy haciendo, y encuentras respuestas y sentido a las cosas que siempre quisiste hacer, a los sueños que tuviste, y empiezas a entregar parte de ti, parte de tu vida, y te dejas, como saben decir, la camiseta en los proyectos, y intentas pues darlo todo, y en eso estamos pues, dándolo todo con Victorias. ¿Desde cuándo están ustedes en el proyecto? Creo que alrededor de un año. Un año, casi. Sí, alrededor de un año. Somos el marco musical de Victorias que se ha mantenido hasta la fecha, porque ha tenido la terna de hasta ahorita. Ajá, hasta ahorita vamos bien, cerca de un año. Ya. Yeah. Estamos un año con Victorias y nada, como te digo, es un aprendizaje muy chévere, una experiencia muy enriquecedora en lo musical, en lo personal. ¿Y cómo fue que se conocieron con las chicas? Bueno, en mi caso, yo me conocí porque con ella hicimos, con Andrea. Yeah. Con ella me conocí primero. Con ella hicimos música con otro grupo, con el que hacíamos un ensamble de rock, de rock clásico. Entonces de ahí me conocí con Andrea, y pues a mí me gustó mucho cómo cantaba. La verdad es que yo ya tengo con las chicas como un año y medio, tal vez un poco más de un año y medio que nos conocemos. Y la verdad es que yo realmente aposté por ellas, porque me gustó cómo cantaba Andrea, y me hablaron de su proyecto, y pues nos empezamos a llevar bien con Andrea. Y luego pues nos reunimos, conversamos, y yo les expresé lo que pensaba de su trabajo, y quise que el proyecto salga. Y pues empezamos a hacer música desde ahí, sí. Así me conocí con Andrea. Y Andrea me presentó a Carla. Sí, todo fue una cadena. Ajá. ¿Y tú? Que a su vez me presentó a mí. Claro, yo les propuse un guitarrista y pues pensé en Diego para que se una al grupo Victoria. Claro, fue la misma situación que Fabián te comenta. Compartimos un grupo musical y así le conocí a Andrea. Entonces, nada, desde ahí no hemos parado. Qué bien, me alegra mucho que sigan siempre ahí al pie de lucha. Y también una pregunta, ¿cuántas canciones ya han producido ustedes? Bueno, Julie, te cuento que estamos justo en el horno, creo ¿ya? yo. Estamos en el trabajo de preproducción. Estamos igual, como te comentó Carly, el tema inédito de Huellas salió a la luz y le estamos dando poco a poco promoción. Pero estamos ya con otros dos temitas que realmente sí esperamos que llegue mucho a la gente. ¿Sí puede decir los títulos? Sí, sí, claro. Sí es válido. No copy. Blanco y Negro. Blanco y Negro y Flor de Canela. Cada uno de esos temas, Blanco y Negro es compuesto por Carly y Flor de Canela es compuesto por mi persona. Y bueno, con arreglo de estos maravillosos músicos que le están dando un toque bastante, creo que pegajoso y bastante lindo, que llegue a la gente. Sí, en eso estamos. Sí, esperamos que, nada, como te dice, estamos en la parte de preproducción y esperamos que esté ya en plataformas digitales en mediados de año. Lanzadas como singles, obviamente, y nada, queremos invadir ahí todas las plataformas digitales y queremos abrir el mercado, queremos presentar al país la propuesta de Victorias. ¿Y cómo es el proceso para componer una canción? Cuénteme un poquito más de eso. Bueno, en mi caso, Carly, por lo general siempre basado en vivencias, en vivencias personales, y nada, me inspiro por lo general en las noches y nada, siempre estoy escribiendo cosas, se me viene a la cabeza situaciones, momentos vividos y ya escribo algo y voy armando de a poquito y luego voy ensamblando solita mi composición ahí. Y así nace, en las noches por lo general me gusta escribir y así nacen mis canciones cuando las compongo yo. Y bueno, mi Andreita también. Igual tengo esos sucesos. Sí, es bastante interesante porque creo que las vivencias y todo, que las experiencias que tenemos, creo que nos ayudan muchísimo. En mi caso igual, no sé si yo pueda componer en las noches porque yo soy bien dormilona, pero yo normalmente cuando entro una idea en mí, pues la sigo grabando, grabo en mi celular, estoy con una melodía en la calle y cojo mi celular y yo como loquita, estar ahí. Entonces sí, va de poquito a poco. Y sí, cuando ocurre, a veces hay esos shocks y pueden ser emociones negativas como muy positivas. En el caso de Blanco y Negro creo que es una propuesta muy linda para la gente que tú sabes más que nadie, amiga, que lo compusiste, que es para quienes no encuentran salida. Y en el caso de Flor de Canela, pues creo que resaltamos mucho al país. Es un tema que resalta al país. Qué bien. Es muy interesante sobre todo. ¿Qué les parece si vamos con un poquito de música en vivo? Oh, sí. ¿Será? Claro, por supuesto. Okay. Claro que sí. ¿Qué canción nos quieren presentar el día de hoy? Sí, nos encanta, nos gusta mucho un tema de Nino Bravo, se llama Un beso y una flor. Entonces, bueno, aquí vamos con un poquito de este tema. Al estilo de Victoria. De Victoria. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. El día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjará mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con tus manos y con mi amor, deberé encontrar otra ilusión, lejos de aquí. El día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjará mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Gracias. Muchas gracias. Hoy me encantó. ¿Siempre hacen así covers de otras canciones? Sí. ¿De qué canciones nomás han hecho? Creo que yo podría decir que nuestro referente es, creo que es La Sole, amiga. Sole. Tenemos igual temas de Auténticos Decadentes. Uh-huh. Así en esas hacemos temas acústicos. Maná también. Laura Pausini. Shakira. Sí. ¿Y cuánto tiempo se demoran en sacar, por ejemplo, ese tipo de canciones? Bueno, por lo general, cada semana tenemos nuestros ensayos establecidos y siempre después de cada ensayo estamos designando qué temas vamos a sacar durante la semana hasta vernos en el siguiente ensayo. Entonces tenemos una semana para estudiar los temas, para ensayar y llegar al ensayo y ya listos todos con los temas que hemos planteado. Ah, ajá, sí. Sacar. Y cuénteme, ¿cómo es un día de ensayo entre ustedes? ¿Cuánto tiempo se demoran, por Dios? Bueno, creo que sí, el tiempo para almorzar, darnos una vuelta. No, realmente creo que lo lindo de esto es que somos muy amigos, compartimos esta misma pasión. Y bueno, ensayamos por el momento en mi casa. Y mi casa se convierte prácticamente en la sala de ensayos, comedor, sala de juegos. Y bueno, pasamos un tiempo súper chévere y que salen ideas. O sea, realmente sí, ensayamos mucho, pero también seguimos proyectándonos con muchas cosas que queremos hacer. Uh-huh. Entonces, sí, comemos mucho. Sí. Sí. Decimos, vamos a ensayar. Bueno, a las 11 en punto ensayamos. Y no, primero tenemos que cocinar, comer, conversar, y luego ensayamos. Pero así bien motivados, ¿no? Porque con la barriga llena, todo es bueno luego. Qué chévere, qué chévere. Chicas, y cómo, cuénteme un poquito también el proceso de producir tanto el audio o los arreglos como el video de su canción inédita que nos cuentan de Huellas. Claro. Bueno, pues te puedo comentar que después del proceso de ideas de todos, absolutamente todos, tanto de las chicas, también la parte lírica, el contexto lírico de los temas, Pues planteamos toda la parte de preproducción en una primera instancia. Ajá. Con Fabián nos reunimos, creo que en este grupo funciona así, con Fabián nos reunimos y comenzamos a producir todas las ideas, toda la parte de composición, creatividad en la preproducción. Después llega la parte de producción, que prácticamente con una maqueta grabada, un demo digamos, vamos al estudio. Uh-huh. Y el productor, entonces comenzamos a producir el tema, a grabar en sí, con toda la parte de mezcla y masterización y nada, la preproducción. La postproducción sería ya la parte de masterización, arreglos finales, toda la parte de venta, lanzamientos digitales, lanzamientos físicos, que en este caso con Victorias va a ser lanzamiento digital. Uh-huh. Entonces por ese lado vamos a estar muy pendientes de lanzar en todas las plataformas disponibles para que esté al alcance de todos. Como sabes, hoy en día todo es por redes sociales, es una invasión tremenda, pero hay que aprovechar ese mercado actual. ¿Sí? Qué bien. Y en cuanto al video que ya le hemos estado viendo también en YouTube, ¿cómo ha sido esa experiencia de producir el video? Fue una experiencia lindísima. Fueron dos videos que tenemos ahora en las redes. El video de Creo en Ti y el de Huellas, ¿no? De Huellas. Ajá. Fue lindo. Primero, buscar una locación para el video. En el caso de Creo en Ti, encontramos el lugar en la mitad del mundo, las ruinas de Rumicucho, esto es en San Antonio de Pichincha, y nos pareció un escenario perfecto para hablar de que todavía creemos en el amor. Eso es un tema de Reik, no es un cover, pero lo quisimos hacer en este lugar porque es muy bonito, la naturaleza, todo el paisaje nos inspiraba a hacer el video, ¿no? Así es. Y luego Huellas, que lo hicimos en Ciudad Mitad del Mundo. Uh-huh. Que igual nos pareció súper bonito el lugar. Quisimos dar a conocer nuestro país más que todo. Sabemos que una vez que el video está puesto en las redes, en este caso en YouTube, tiene acceso a varios países. Tenemos el caso de un señor que nos escuchó en Chile. Uh-huh. Y él vino acá a Ecuador y quería que en su cumpleaños cantemos para él. Él quería las chicas que él vio en el video de YouTube. Y eso fue interesante, sí. ¿No? Fue muy motivador. Y claro, como el video se lo proyecta para otros lados, qué bonito es dar a conocer nuestro país. Y Ruinas de Rumicucho es un lugar hermoso, sí, hermoso. Y la Ciudad Mitad del Mundo también. Entonces siempre dando un poquito realce a lo nuestro en cuanto a lo turístico también. Muy, muy, muy emocionante, sobre todo ver este tipo de lugares, y me emocionó bastante porque dije, wow, están más que todo difundiendo su música y también están difundiendo los paisajes del Ecuador. Sí. Eso es muy bonito de rescatar también. Chévere, qué chévere, chicas. Uh-huh. Y han estado produciendo otras canciones, también me están diciendo, ¿verdad? Sí. Pero esas todavía no las están... Ahorita estamos en un proceso de preproducción entre Blanco y Negro y Flor de Canela. Estamos en este proceso, Dios mediante, a mediados de año. Estamos ya dando a conocer nuestros temas. Sí. Qué bien. Ya, ¿y lugares que se han presentado ustedes? Uy. Bueno, creo que... A ver, a mí, si no lo recuerdo, Ambato. Hemos estado en la fiesta de las flores y las frutas. Tuvimos la invitación del Consejo Provincial de Tungurahua. Estuvimos allá el año anterior. Y estuvimos en Santo Domingo también, en el cierre de las fiestas de provincialización. También estuvimos... hemos estado en algunos lugares. Siempre estamos presentando nuestra propuesta en festividades, en eventos institucionales, en bodas incluso. Siempre nos buscan para... Sí, somos madrinas de amor, creo yo. Para los matrimonios y matrimonio. Por lo general eventos que se presentan, se van dando, ¿sí? ¿Y en festivales tal vez? Todavía no hemos participado en festivales, ¿no? Realmente no, sí hemos tocado puertas y bueno, tuvimos una invitación en Colombia. Pero lastimosamente no pudimos ir por temas de tiempo, porque se presentaba de una semana a la otra y realmente llegar allá y todo, hacerla a la loca, pues no lo pudimos hacer. Uh-huh. Está abierta la invitación para el siguiente año, pero sí, nos gustaría mucho llegar con nuestra música. Sí, estuvimos incluso en un evento muy muy bonito que es de beneficencia, ¿no? De Asonic. Sí, Asonic. Que ayuda... Hubo una serie de artistas, sí, es para niños con cáncer. Estuvimos compartiendo escenario con muchos artistas nacionales. Eso fue una experiencia muy bonita también. Qué bien. Y ustedes, chicos, ¿cuál es su proyección a futuro de en cuanto a la música? ¿A los chicos, a nosotros? ¿Sí? ¿Quién mismo habla? No me digas. Ya decidimos. La proyección como grupo. Bueno, como grupo creo, yo que nosotros, los victorianos, nos proyectamos, bueno, en primer lugar ahorita nuestro objetivo es realizar la producción de los temas y poder hacer los lanzamientos, como ya habló Diego, es lo más importante. Pero pues como todo grupo y toda banda, o sea, nosotros queremos expresar lo que sentimos y queremos que escuche la gente lo que nosotros sentimos y queremos expresar, así de sencillo. Y si les gusta o no, pues ese es otro tema. Nos gustaría llegar a todos los corazones de la gente, pero eso. Entonces, por ese lado, creo que vamos por ahí. Sí, ¿qué opinan, chicas? Sí, en realidad nuestro objetivo en este momento es dar a conocer nuestros temas que estamos trabajando en ellos. Y nada, que la gente que al escuchar Victorias diga, ah, estas chicas hacen música linda, estas canciones tienen un buen contenido. Esa es nuestra principal motivación, que la gente pueda reconocernos y saber y que valore nuestro talento también. Qué bien, qué bien. ¿Y cuáles son las redes sociales, por ejemplo, o las plataformas en las que ya podemos escuchar su música y también conocer un poquito más de ustedes? Bueno, por el momento estamos ahora únicamente en YouTube. Tenemos nuestro canal de YouTube y con el tiempo, sí, hasta dar a conocer nuestros temas que van a ser lanzados en las plataformas, en Spotify, en Deezer, Google Play, todas las disponibles. Y a ver, y por haber. Y por haber. Ajá. Una vez teniendo ya nuestro material listo. Entonces, como estamos trabajando en ello, todavía estamos esperando un poquito. Ya, qué bien, qué bien. Me gusta mucho que tengan todavía esta energía, sobre todo rebosante, para tener eso, ir por el álbum y por grabar sobre todo su disco. Sí. Eso me gusta y gracias. Espero que les vaya muy bien. Muchas gracias, Julie. ¿Y quieren tocar otra cancioncita? Ah, claro. ¿Sacamos huella? Sí, queremos tocar nuestro tema. Okay. Sí, con mucho gusto para todos los radioescuchas. nuestro tema Huellas. Tu mirada, eclipse de amor por la mañana. Estruendo tu voz como dulce canción. Puedo decir que eres mi amor. Veo tu sombra y siento paz. Mi protector a mi lado estarás. Mi corazón agradecido está y mi canción para ti será. Con tu amor roteas mi vida, tu amor. Transformas mi ser, tu pasión. Robaste un suspiro al entregar toda tu vida y sin dudar. Roteas mi vida, tu amor. Transformas mi ser, tu pasión. Robaste un suspiro al entregar toda tu vida y sin dudar. Destello de luz fue tu mirada, eclipse de amor por la mañana. Estruendo tu voz como dulce canción, puedo decir que eres mi amor. Veo tu sombra y siento paz, mi protector a mi lado estarás. Mi corazón agradecido está y mi canción para ti será. Con tu amor roteas mi vida, tu amor. Transformas mi ser, tu pasión. Robaste un suspiro al entregar

Sí, también nos está escuchando Santiago Cruz y Erika del Pilar. Saludos también para ellos. Saludos, Erika. Saludos. Saben, igual aquí en el programa tenemos tres preguntitas que, bueno, son fuera de lo del ámbito musical, pero siempre nos gusta conocer un poquito más de nuestros artistas. Así que empezamos con Andreita. ¿Cuál es el libro que más te gusta o que te ha impactado más? Sabes que, bueno, Ney Yepes me encanta. Es un ecuatoriano increíble. Bueno, es escritor, es cantante. Y me encantan las historias de terror, me fascinan. ¿Sí? Entonces, las novelas que él compone, realmente compone, estoy loca, que él escribe, me fascinan mucho, me hacen volar. Ney Yepes para mí es el, en cuanto a ecuatoriano, mi escritor favorito. Mire, ya. ¿Y para ti? Para mí, ay... ¿Sabes qué? No soy tan amante a la lectura como mi amiga que se come los libros. Me gusta leer. Pero yo creo que hay un libro que a mí me apasiona y es el más completo para mi forma de ver. A mí me encanta la Biblia. Sí, ¿sabes? Yo soy cristiana y es el libro más completo, que tiene infinidad de libros en uno solo. Y hay muchas historias apasionantes, muchas historias de amor, muchas historias infinidad. Ese es mi libro favorito, te cuento. Sí. ¿Y para Fabián? A mí me gusta la ciencia ficción. Me gusta mucho. Y mi autor preferido es Isaac Asimov. Entonces, por ahí, eso es lo que más me ha gustado leer. Tengo otros autores, pero Isaac Asimov es lo que más me gusta leer. Interesante. ¿Y para Diego? ¿En serio? Qué mal. ¿Qué puedo decirte? Igual, tengo varios autores, pero me gusta bastante las novelas de drama. ¿Ya? Drama, misterio, bastante terror. Pero se me viene a la mente ahorita, no sé, Dan Brown, Inferno. Me gusta bastante. Sí, tenemos infinidad aquí de gustos, ¿no? Sí. Y en cuestión al cine, ¿qué película te gusta? Todo lo que sea de tipo fantástico, épico, me encanta. Soy amante de la música incidental, música para cine. Entonces creo que en esas escenas donde hay tantas escenas fuertes de exaltación, de no sé, se me viene a la mente El Señor de los Anillos, me encanta. Buenísimo. Entonces creo que es una conjugación perfecta con la música, algo muy personal que me encanta. Ok, ¿para Fabián? Ay, si topaste un tema delicioso para mí. No, es que a mí me encanta. Salgado, es delicioso ese mundo. Ya. Bueno, me gusta muchísimo el cine en general. No le hago feos ni al cine independiente, ni al cine, digamos, comercial, como lo llaman. O sea, me gusta Hollywood y me gusta todo, porque me gusta conocer de todo, mirar todo. Entonces, partiendo de eso, bueno, ahí ya tengo yo mis directores predilectos, porque, ¿cómo decir? Un género en específico, pues no, pero Tarantino me encanta. Me encanta todo, tengo sus colecciones, lo amo ya. Entonces Tarantino me gusta mucho. Por ahí podríamos ir, hasta ahí les converso, porque si no me voy de largo y ya me dan un micrófono y ya. Intento el programa. Sí, 2 horas, Fabi, ya. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Bueno, a mí me encantan las películas de comedia romántica. Me fascinan, me fascinan las películas. No me gustan mucho las de ciencia ficción. Como que digo, no me llama tanto la atención, pero las de comedia romántica, de drama también. Y también el cine mexicano me encanta. Sí, eso te podría decir, nada más. ¿Y para Andreita? Yo soy masoquista. Yo, créanme, soy la mujer más cobarde del mundo, pero me encantan las películas de terror. Yo veo en cartelera y digo, ¡oh, por Dios! Esa película va a estar increíble. ¡Vamos! ¡Tenemos que ir! Me fascina. Y me encantan las nuevas producciones que hacen ahora latinoamericanas. Me encantan las películas de Eugenio Derbez. las que ahora sacaron son muy lindas, son, como tú dices, Diego, me encanta la parte del drama y también parte de comedia. Las películas de comedia son chéveres, pero yo soy más masoquista. Yo veo algo que me va a hacer saltar de la silla y yo, vamos, vamos, así no lo logre, vamos, vamos. Sí, sí. Ya, y otra, la última pregunta. Si tuvieran la oportunidad de sentarse a tomar un café y conversar con un personaje, ya sea que esté vivo o ya haya fallecido, ¿cuál sería? Empecemos por Diego. No se puede pedir varios. Bueno, compártenos, sí. Complicado. Creo que conversaría con Elvis. Conversaría con Ramón Valdés. Sí, se me viene a la mente. Pero bueno, ya, acabo de decir. Sí, bueno, esa pregunta también es para mí un poco complicada porque hasta energéticamente trato de conectarme con algunos. Pero con alguien que de verdad quisiera conversar, preguntarle muchas, muchas cosas, es con Nikola Tesla. Quisiera saber cómo es él. Preguntarle si es verdad que le tiene fobia a las palomas, o sea, preguntarle si de verdad le tiene fobia a los aretes de bolita, de perla, de las mujeres. Sí, eso, Nikola Tesla. Sí, a mí me encantaría tenerle en una conversación a Alice Cooper, no sé si escucharon alguna vez de él, es un rockero que fue satanista, y él se convirtió al cristianismo, él tuvo una experiencia muy bonita con Dios, después de haber rechazado tanto su existencia y haber rechazado su deidad, él tuvo una experiencia con Dios. Ahora, el que era tan reconocido como uno de los satanistas rockeros en la música y todo eso, ahora es un cristiano. Entonces me encantaría conversar con él, que me cuente su experiencia, me parecería muy interesante. Alice Cooper. ¿Tú sí lo desconoces? Claro que sí. Bien. Dios, me vinieron muchas personas, pero creería yo, ay, no sé, estoy entre dos dilemas. Yo creería que me gustaría tener una conversación con Amy Winehouse, porque realmente ella es un mundo, fue un mundo bastante interesante. Creo que se encerró mucho en la música, tenía varios problemas, mucha depresión, y todo su mundo era tan grande, y verse resumido en ciertos escenarios que a veces tú la veías pero hecho pedazos, otras veces súper bien. Pero quisiera saber qué le estaba pasando y cómo ella hubiera logrado sobrevivir a sus adicciones, al mundo en que estaba enrolada, porque hubo muchas, muchas personas que estaban en medio de ella y no le dejaban ser ella. Sí, me gustaría conversar con ella. Muy, muy interesante todo lo que nos cuentan. Es bonito sobre todo conocer cuál es la otra faceta de los cantantes. Claro, se les conoce por la música, por los ensayos, por los instrumentos, pero también es bonito conocer la parte personal, los gustos que tienen. Por ejemplo, ustedes cuando no están haciendo música, cuando no están ensayando, ¿qué es lo que hacen, a lo que se dedican? A ver, ¿empiezas tú? Okay. Sí. Bueno, creo que cada uno, bueno, hablo en este ratito a nivel general, ¿no? Tiene una actividad adicional a lo que hacemos aparte de la música. En mi caso, yo me dedico a mi negocio, a mi, ¿qué será? Pues tengo una tienda online para chicas. Entonces todo el tiempo estoy en contacto con mis clientas, estoy dando información, enviando modelos del calzado, porque es a lo que yo me enfoco, el calzado para mujeres. Trabajo en eso y me fascina estar en ese mundo, ¿no? De nuevas tendencias de calzado, de colecciones nuevas, esas situaciones. Y aparte de cantar, me gusta bailar y estar bailando en mi casa. Sí, canta. No, esta chica, yo les comento, es una excelente bailarina y me dice, amiga, tenemos que hacer estas coreografías, un paso así, todo. Yo le sigo, solo me dejo llevar. Bueno, respecto a mis tiempos libres, los considero muy locos. Bueno, nunca pensé que iba a ser profesora y creo que es una faceta muy bonita en mi vida. Trabajo, me dicen la profesora X. No sé por qué. No, X-Men. Porque realmente he tenido la oportunidad y una bendición el trabajar con chicos que requieren de otro tipo de aprendizaje. Y bueno, damos, te voy a comentar así en cortos, Diego y Fabi también son profesores de música, tenemos una academia. Y pues bueno, damos clases acá de percusión, de batería, de piano, de canto. Y mira, justo te estamos entregando la publicidad oficial. Y bueno, en mi caso, yo aprendo muchísimo, muchísimo de mis estudiantes. Algunos son muy, muy, pero muy inteligentes. Y realmente es lindo, es lindo. Esos son mis tiempos libres en los que yo aprendo tanto de sus mundos y de cómo poder enseñarles a ellos. Algunos tienen capacidades especiales y realmente me divierto mucho. A veces sí, te digo, no sé cómo lograrlo, pero los chicos a veces me dan unos tips súper buenos y ahí vamos. Ahí vamos con eso. Ajá. ¿Y Diego? Ese es mi secreto, que siempre estoy haciendo música. Nada, ¿qué puedo comentarte? Uh-huh. Que todo está relacionado, creo yo, de alguna forma, porque vivo al 100% de la música. Me dedico a la parte de producción, puedo estar dando clases, como te comenta André. Uh-huh. Sí. Pero en mis tiempos libres, últimamente te puedo decir que he aprendido mucho a viajar. Y así en chiquis, pero no digas nada, aquí está mi novia en cabina, Andreita. Y nada, he aprendido mucho, viajar me encanta. ¡Oh, qué chévere! Te amo. El momento romántico. De... ¡Oh, qué bien! No, huele a baba. Te amo. Bueno, entonces, ¿Fabián? Yo no sé qué decir después de todo esto. Yo soy el alcahuete. Literal. Ya. A ver, tú dijiste... los tiempos libres, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, te voy a decir dos cosas. A ver, la primera, como otra actividad, no necesariamente como tiempo libre, mi otra actividad es hacer instrumentos musicales. Uh-huh. Yo soy luthier. Y también doy clases, como dijo Andrea. Entonces, eso en eso me ocupo. Pero igual, como dijo Diego, estoy relacionando, o sea, mis actividades en general todas están relacionadas con la música, incluso mis tiempos libres, porque en mis tiempos libres lo que hago es leer y ver películas. Uh-huh. Y me encantan mucho los soundtracks. Sí, eso es algo que me motiva mucho, ver en las películas. Y eso es lo que hago en mis tiempos libres. Uh-huh. Ah, y cocino, porque me encanta cocinar. Entonces digo, voy a ver una película y me voy a hacer pizza. Y etcétera. Eso. Entonces en los ensayos ya tienen quien les cocine. Uy, todos sí. Lo hacemos ahí. Todos metemos mano en la cocina. Bueno, chicos, para terminar ya la entrevista, ¿algún mensajito que le quieran dejar a la gente que nos está escuchando sobre la música o sobre la vida misma? ¿Cuál es el consejo, la sugerencia que ustedes les gusta dar o compartir con las demás personas? Ah, okay. Sí, yo contigo, Carlita. Bueno, animar a todas las personas, a todos quienes tengan un sueño, que no importa lo que los demás te digan, sino si de pronto te dicen, sabes, no puedes hacerlo, estás haciendo lo horrible, que crean en uno mismo. Es un consejo que me lo doy también a mí. Sí, muchas veces es muy difícil creer en las capacidades que tenemos y yo animo a todas las personas que puedan creer en ustedes, que sepan que tienen un universo enorme por dar y ofrecer y que los sueños se cumplen, que se cumplen con constancia, perseverancia, con empeño y con mucha fe sobre todo. Mi consejo es que lo hagan todo con mucha fe y con mucho amor. Carlita, Andreita. Y yo, okay. Que vivan el amor. No, ¿saben qué? Yo creo que estoy pasando por una faceta muy increíble en mi vida. Te amo mucho. Y lo voy a decir a todo el Ecuador. Lo amo. Y créeme que no hay cosa más bonita que hacerlo con una motivación. Hacer las cosas de corazón. A veces planificas cosas y no ciertamente puede resultar, sino que tienes que vivir el presente. Y como dijo Carly, vivir un sueño, independientemente de lo que crea el mundo, es creer en ti y destacar lo mejor que hay en ti. A veces sí, hay muchas cosas, a veces le digo a mi amiga, ¿y qué tal ¿Y qué tal si no nos hubiéramos arriesgado? Y sí, hubiéramos estado con nuestros trabajos estables, hubiéramos estado bastante tranquilas esperando a fin de mes nuestro sueldo, felicidad, compramos las cosas y se acabó. Y otra vez el círculo vicioso. No niego que también es muy, muy, creo que muy valiente de todas las personas hacer eso. Cualquier trabajo es digno. Pero el lanzarte al no saber qué va a pasar, ir en busca de tu sueño, a pesar de que sepas si mañana vas a comer o no, o si va a resultar o no, creo que podemos hacerlo todos. Sea un negocio, sea una profesión, sea algo que quieras aprender y que no lo hiciste antes y que posiblemente tengas 60 años, 70 años y dices, ¿y por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Sí, creo que eso sería mi mensaje de hoy. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que viva! Y que amen, que amen, por favor. No se limite a nada. Oiga. Amo a mí. No, ok. Seguimos entonces con Diego. Nada, creo que han dicho todo. Nada más por agregar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Que nos puedes ayudar, Carly? Claro, sí, por favor. En Facebook estamos como Dúo Victorias. En Instagram estamos como Victoria's Life Music. Así es. Y en YouTube también como Dúo Victoria. Dúo Victoria, uh-huh. Correcto. Así que atentos, ahí van a salir sorpresas, toda la cuestión de lanzamientos, futuros shows. Y nada, esperamos que puedan degustar de esta música, de esta música ecuatoriana. Estamos trabajando con mucho amor y nada, estamos ahí, nos estaremos viendo en escenarios, en futuros shows. Y estamos ahí. Hasta la victoria. Ya. ¿Está bien? Hasta la victoria siempre. Yo, algo que le pueda decir al público que nos esté escuchando. Bueno, un poco concreto. Que tengan muy en cuenta el presente que están viviendo. El presente es importante, porque del presente depende lo que va a pasar en el futuro. Yo considero que el destino, los destinos no existen. Existe lo que hacemos hoy, y de acuerdo a eso, lo que pasa en el futuro. Entonces, podemos proyectar nuestro ser y lo que nos rodea, pero hay que trabajar para eso, y por eso el presente es importante. Lo que hacemos hoy nos va a decir lo que pasará en el futuro. Eso es todo. Muchas gracias, chicos, chicas. Ha sido un gusto estar con ustedes, compartir y conocerlos un poquito más y escuchar su música y saber cuáles son sus proyectos a futuro. Me ha encantado mucho que estén aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Julie. Gracias. Ya, entonces ahorita vamos con una canción. Estamos con Caderona. Esto es con Benjamín Vanegas y Michael Seidueño y regresamos para despedir el programa. Caderona. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Y señora Juana María, no sea tan escandalosa. Y porque usted también movía sus caderas cuando moza. Y porque usted también movía sus caderas cuando moza. Qué bonita muchachita, si su mamá me la diera. Y qué bonita muchachita, si su mamá me la diera. Para bailar esta noche, mañana se la volviera. Para bailar esta noche, mañana se la volviera. Caderona, caderona, ven y meneate. Ven y meneate, mi caderona. Caderona, ven y meneate. Con tu cintura de chocolate. Caderona, ven y meneate. Ay, remeneate, mi caderona. Caderona, ven y meneate. Thank you. mover mi caderona. Caderona, ven inmediate. Ay, con tu cadera de mate. Caderona, ven inmediate. Con tu cintura de chocolate, mueve. Caderona, ven inmediate. Oh, ven inmediate. Caderona, ven inmediate. Ay, remediate mi caderona. Caderona, ven inmediate. Ay, suéltate mi mulatona. Caderona, ven inmediate. Ay, ven inmediate mi caderona. Bueno, esto ha sido todo por hoy en el programa de Como Tú Radio. Muchas gracias a nuestros invitados y también a todos nuestros oyentes que estuvieron aquí pendientes. Espero que les haya gustado todo lo que realizamos el día de hoy. No me voy sin antes decirles muchas gracias y enviarles besos y abrazos a todos mis amigos que estuvieron aquí acompañándonos, compartiendo su música, y también a nuestros amigos que nos escucharon, principalmente a Jorge Luis, Andrés, también a Daniel, que Dani, que estuvo también pendiente del programa. Muchas gracias, te envío un saludo, aunque sea ya al final del programa, pero ya es más vale tarde que nunca, así que muchas gracias por escucharnos, amigo, te queremos mucho. Dani, espero que igual me comentabas que estabas un poquito mal de salud, espero que estés bien ya y que recuperes siempre las energías. Chicos, esto ha sido todo por hoy en el programa Como Tú. Nos vemos el próximo domingo. Soy Yuli Gaona, nos vemos, chau chau. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Frankie? En conclusión, como tú es... Escúchanos el próximo domingo.